La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Es jueves 18 de agosto y hoy tendremos un día de verano de los que nos gustan mucho, con temperaturas en descenso. Vamos a alcanzar una máxima de 29 grados. En estos momentos, la estación meteorológica de Teleelch indica los 23,9 grados, casi 24. Y en cuanto a las lluvias, pues aparecieron ayer en el interior de la provincia. No se esperan de momento para aquí en Elche, pero sí en el interior de la provincia, lo que dio ayer un respiro a nuestros bomberos, que se encuentran batallando con graves incendios que están arrasando los montes de la Vall de Ebo. Pero ayer también se desató otro incendio en Petrer, más cerca, a las 8 de la tarde se estabilizó. Esperemos que el tiempo continúe aportando esas lluvias para ayudar a los bomberos a apagar los incendios que ya se han declarado en todas las provincias de la Comunidad Valenciana. Mientras tanto, aquí en Elche, pues nuestro litoral ha recuperado en Arenales la parcela del viejo hotel. Esa será la noticia que traemos hoy en portada. En este jueves, en el programa La Glorieta, además, vamos a entrevistar al presidente de la Unión de Festers del Camp d'Elx, Andrés Coves. También conoceremos más detalles de nuestra festa, que sigue palpitando en el interior de Santa María con las salves a la Mare de Déu. A las 9:30 tenemos previsto contactar con el mestre de capella, Javier González, para saber más sobre el significado de esas salves y para felicitarle sobre todo por las representaciones del misteri. Pues bien, les invitamos con la música de Puturru de Fuá a coger la bici y la toalla para ir a la playa, porque comenzamos La Glorieta con el repaso a la actualidad, conociendo el estado actual de nuestro litoral. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Wow, wow, shalala, ye, ye, ye, ye. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Wow, wow, shalala, ye, ye, ye, ye. Pues ayer estuvimos en Arenales porque Costas ha iniciado la regeneración del solar que ocupó el antiguo hotel de Arenales tras haber terminado los trabajos de demolición y la retirada de todos los escombros. La actuación contempla la reposición del campo dunar con la plantación de especies autóctonas y la creación de una pasarela de acceso a la playa. Y en cuanto a la pérdida de la playa del Pinet, Costa se plantea esperar a recuperarla de forma natural y no artificial. Una parte del litoral que ha desaparecido debido a los temporales y el cambio climático. Y en cuanto al viejo convento de la Merced, pues aún tendrá que esperar para los trabajos de rehabilitación. La partida de 300.000 euros para las actuaciones más urgentes del antiguo convento se aprobó antes del verano en Junta de Gobierno, pero todavía no hay fecha para el inicio de los trabajos, que incluyen la mejora de las condiciones de la bóveda y la iglesia gótica. Y en cuanto a la información deportiva, el Elche Club de Fútbol prepara su segundo partido de la Liga, que se disputará el lunes aquí en el Estadio Martínez Valero. El técnico Francisco espera recuperar a Lucas Boyer, Raúl Guti e incluso a Javier Pastore, porque ese encuentro frente al recién ascendido Almería es una de esas finales que se deben disputar con toda la artillería para poder conseguir la victoria. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Por fin se ha conseguido retirar la gran cantidad de escombros del viejo hotel de Arenales, situado en primera línea de playa. Ya no queda nada de lo que fue durante décadas unas ruinas con amianto que mostraban una imagen horrorosa de la zona y un foco de suciedad y peligro para bañistas y visitantes. Las obras de demolición han concluido y ahora comienza la regeneración del sistema dunar. Nuestra compañera Yanire Perona, quien estuvo ayer en Arenales con el alcalde y la edil de Educación visitando la zona, nos amplía hoy esta noticia. Buenos días, Yanire. Eso es, Ros, buenos días. Hace solo unos días finalizaron las obras de demolición del antiguo hotel de Arenales y esta misma semana la Dirección General de Costas, con una inversión de aproximadamente 100.000 euros, comenzará las próximas obras. Unas obras que consistirán, por una parte, en la demolición del vial norte para sustituirlo por una pasarela de madera como las que ya recorren nuestra costa, y por otra parte, en la reconstrucción del vial sur, que actualmente está muy afectado debido a los últimos temporales y a las propias obras de demolición. Se llevará a cabo también la reconstrucción del paseo sujeto a una barandilla de protección para finalmente poder integrar en el gran solar dunas con la arena retirada de la playa del Altet hace ya unos meses. Estos trabajos, que se prevé que duren 2 meses, tienen como objetivo primordial poder devolver la vegetación a la zona y recuperar así el cordón dunar como en su origen. Escuchamos ahora a Ross, si te parece, al alcalde, porque nos dio más detalles de esta actuación. Comienzan las obras de recuperación ambiental del tramo de la costa, que hasta ahora estaba siendo ocupado por el antiguo hotel de Arenales del Sol, y con esta recuperación y regeneración se llevará a cabo la reposición del campo dunar y su integración con la parcela situada al norte. Por lo tanto, comienza una nueva fase de la actuación, que en este caso será desarrollada por la Dirección General de Costas, por los servicios territoriales de la Dirección General de Costas. La duración de las obras será de 2 meses, la inversión que va a realizar Costas es de algo más de 100.000 euros, aproximadamente 103.000 euros, y las obras consisten fundamentalmente, por una parte, en la demolición de lo que se llama el vial norte, el vial que vemos a nuestra derecha, demolición del vial norte y su sustitución por una pasarela de las que se encuentran situadas a lo largo de todo este tramo de litoral. Pues aprovechamos esa convocatoria para preguntarle al alcalde sobre qué actuaciones se van a llevar a cabo para recuperar la playa del Pinet, que ha desaparecido por los temporales y que los propietarios de las casas de primera línea han pedido soluciones y una mayor implicación del gobierno local para recuperarla. Pues el alcalde respondió que hay que dejar que pase el tiempo para que se produzca esa regeneración natural de la parte de esta costa que ha desaparecido. La situación, la recesión que se ha producido de toda la costa en nuestra zona, y el planteamiento que se hace por parte de Costas es dejar que transcurra el tiempo para que se produzca la propia regeneración natural y la recuperación de la franja de la costa. Una vez que transcurra un cierto tiempo, se producirá una recuperación natural de buena parte de la costa que ha desaparecido, del tramo de costa que ha desaparecido. También le preguntamos sobre la rehabilitación del convento de las Clarisas, del viejo convento, y es que hay unas actuaciones que dijeron que eran urgentes, cuya partida presupuestaria de 300.000 euros se aprobó en Junta de Gobierno del pasado mes de junio para garantizar la seguridad de las cubiertas y la mejora de las condiciones de la bóveda y de la iglesia gótica. Pues bien, ayer el alcalde reconocía que aún no pueden iniciarse estos trabajos de reforma porque hay que redactar primero el pliego de condiciones para adjudicar la obra. Tenemos que poner en marcha, hemos llevado a cabo la modificación del presupuesto para incluir una partida presupuestaria que posibilite la, yo no hablaría de rehabilitación, sino una actuación de conservación de los elementos que comprometen la estabilidad y la buena conservación del edificio. Por lo tanto, no hablamos de rehabilitación. Una rehabilitación es una actuación de una envergadura mucho mayor. Estas son unas actuaciones, es una actuación puntual de conservación y mantenimiento para evitar daños mayores. Pues hablamos ahora de educación porque solo quedan 3 semanas para el inicio del curso y estos meses de verano se han aprovechado para acondicionar los espacios de los centros educativos, pero no es el caso de los colegios Ausias Marc y Casablanca, ya que van a comenzar el curso con las mismas condiciones con las que lo acabaron. Es una noticia que nos cuenta hoy nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. El próximo 12 de septiembre empieza el nuevo curso escolar y tras aprovechar estos meses estivales para acondicionar los espacios, ya están la mayoría de colegios preparados para recibir a los alumnos. No es el caso del Ausias Marc y el Casablanca, ya que comenzarán el curso igual que acabaron el anterior, compartiendo espacios, conviviendo juntos y con las aulas prefabricadas para infantil. La edil de Educación, María José Martínez, asegura que para la rehabilitación de estos colegios se tienen previstas las actuaciones que pasarán por el plan Edificant y así construir un aulario infantil que dé solución a las necesidades de ambas comunidades educativas. Y con respecto a Ausias y Casablanca, como ya informamos en su día, se tienen previstas actuaciones que pasarán por el plan Edificant para un aulario de infantil que dé solución a las necesidades de ambas comunidades educativas, pero de momento iniciarán el curso en las mismas condiciones que han estado este curso, compartiendo espacios, conviviendo juntos las dos comunidades educativas y con las prefabricadas que en estos momentos ya estaban dispuestas para infantil. Pues precisamente esta concejal, María José Martínez, es la que va a sustituir a Carlos González mientras esté de vacaciones. Será la alcaldesa en funciones, 2 semanas en las que la ciudad suele reducir su actividad, aunque el ayuntamiento, eso sí, no deja de trabajar pensando ya en el mes de septiembre, como señaló la alcaldesa en funciones. Un año más, agradezco la confianza, la responsabilidad, pero bueno, como siempre, con ilusión y bueno, es una experiencia profesional y vital que siempre enriquece. Siempre esperando que todo se desarrolle con normalidad, que no haya incidentes, que sea un periodo de tranquilidad, pero bueno, resolviendo cualquier incidencia que se vaya produciendo. Pues el alcalde se va de vacaciones después de 2 semanas frenéticas de fiestas que, como decimos, pasarán a la historia tras el parón por el COVID, la celebración del Aní del Alba el día 15 y el adelanto del pregón al 5, lo que las ha convertido en las más largas que se recuerdan y en las que han participado alrededor de 500.000 de personas, las más multitudinarias. Unas fiestas en las que no ha faltado tampoco la polémica, las críticas a la gestión de la concejal Mariola Galiana por parte de los grupos políticos. Ayer el Partido Popular volvió a criticar la falta de planificación y organización en algunos actos festeros y pidió una vez más la dimisión de la concejal Mariola Galiana, ya que consideran que no está capacitada para gestionar esta concejalía. Escuchamos a la concejal popular Inma Mora. Y es por ello que, por tanto, decir que han sido las mejores fiestas en boca del señor alcalde que todos los licitanos hemos tenido en la historia, evidentemente, es algo pretencioso, ya que ha llevado a la improvisación constante durante estas fiestas patronales. Y es por ello que pedimos explicaciones no solo para nosotros, sino porque los licitanos se merecen que se les explique por qué ha ocurrido todo lo que tenía que ocurrir. Y como ha quedado más que demostrado que la señora Mariola Galiana, la concejal de fiestas, es incapaz de organizar, de planificar y de ejecutar ni un solo acto, evidentemente, desde el Grupo Popular vamos a pedir su dimisión. Una dimisión, la de Galiana, que también han pedido desde el Grupo Municipal de Ciudadanos. Según la portavoz Eva Crisol, estas fiestas serán recordadas por los problemas y toda la incertidumbre que ha rodeado la celebración de muchos actos festeros. Para Crisol, calificar estas fiestas como las mejores es más digno de una película de humor. Es que estas fiestas han sido las fiestas de los problemas continuos y solo las ganas de disfrutar y el esfuerzo de todos los licitanos han permitido que salgan adelante a pesar de las meteduras de pata constantes del gobierno del PSOE y de Compromís. Por eso, la dimisión de la señora Galiana llega tarde y es el señor alcalde el que tiene que inmediatamente cesarla de su cargo como concejal de fiestas debido a la mala gestión que se ha realizado por la misma de estas fiestas durante las 2 semanas que han durado las mismas. Pues quienes están muy contentos con estas fiestas ha sido el sector de la hostelería, que ha realizado un balance muy positivo, por el impacto económico que han dejado en sus negocios, bares, restaurantes y cafeterías y hoteles, gracias a la ampliación a dos fines de semana y a la supresión de las restricciones sanitarias. Y además, Hostelería considera que este es el camino para convertir las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción en un referente como atractivo para atraer a los turistas. Y siguiendo con el balance de los entes festeros, ayer el presidente de la Asociación de Pobladores, Pau Semperen, destacó la gran participación de público que registró su recinto, el Ágora Ilicitana, el recinto festero que instala Pobladores en la rotonda del Parque Municipal y que estuvo abierto desde el 10 al 15 de agosto con entrada libre y ofreciendo recreaciones históricas como la lucha de gladiadores, representaciones de teatro por las noches, fiestas del agua o actividades infantiles. Pau Sempere ha anunciado que van a reforzar esas actuaciones infantiles de cara a otras fiestas. Bueno, quizás nosotros el tema de los infantiles por la mañana, cada vez vienen más niños, entonces creo que tenemos que ajustarlo mejor, que como nosotros como asociación, mejorarlo, porque claro, hace unos años no venía tanta gente, entonces era todo más familiar, menos afluencia, menos niños, pero este año han venido muchísimos más y creo que necesitamos por nuestra parte pues organizarlo un poquito mejor, tener las cosas mejor preparadas, tener en cuenta que van a ir más gente de lo que ha venido otros años y bueno, creo que ese por ejemplo sería un punto a mejorar. Y sobre el adelanto del pregón ha señalado que a ellos no les afecta porque han tenido los mismos días de fiesta que años anteriores. También que hayan habido dos años que no ha habido fiestas y demás, que al final todo se ha juntado y ha afectado a los entes. Bueno, nosotros es verdad que hemos tenido menos tiempo para el montaje del recinto, entonces claro, eso nos ha afectado. Y creo que en las últimas semanas sí que es verdad que hemos ido un poco deprisa y corriendo, intentando hacer como podíamos. También hemos entrevistado al presidente de la Asociación de Carretilleros, Jaime Sánchez. Remarcó la asistencia de público que registró la carretilla el 15 de agosto, que al ser el colofón de las fiestas, congregó, dice, a más público del esperado. Pues sí, para no olvidar, además de verdad, impresionante en cuanto al público, que creo que tal vez que más público se ha acercado a vernos, y por la participación también de los carretilleros y por la cantidad de carretillas que se encendieron. No fue tampoco crítico con la concejal de fiestas, con su gestión, que no criticó, y dice, pero eso sí, reprochó Jaime Sánchez al resto de entes festeros que no cuenten con esta asociación para nada. No, me refiero a que ningún ente festero se ha dirigido a nosotros pidiéndonos nuestra opinión. Con la concejala tenemos una total sintonía y todos los días hemos estado en contacto con ella. Y el presidente de la Unión de Festers del Camp d'Elx, Andrés Coves, también ha realizado un balance positivo de estas fiestas patronales en las que las comisiones del campo tuvieron más actos y una mayor implicación que ediciones anteriores con motivo de su 30 aniversario. Bueno, nosotros no solo queremos vivir las fiestas de las pedanías, sino que queremos tener cada vez más presencia en la ciudad y bueno, pues lo que hicimos fue elaborar un par de actos junto con el ayuntamiento para poder tener un poquito más de visibilidad en la ciudad. Y cambiamos de asunto. El puente de Santa Teresa cerró ayer por la mañana uno de sus carriles al tráfico, el que va en dirección a la plaza de Espons, porque se rompió una tubería. Esto llenó de barro el espacio del puente junto a la estatua de Cantó e incluso levantó una parte de la acera. Los servicios municipales de alcantarillado estuvieron limpiando la zona y se cortó el agua a uno de los edificios. Ahora comienza la cata con el objetivo de reparar esa fuga, un trabajo contemplado como emergencia dentro del proyecto de seguimiento arqueológico, al estar la zona dentro del núcleo histórico. Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de la directora de la excavación arqueológica promovida por la empresa mixta Aigües de Elx. Y en cuanto al estado de los incendios forestales que se han declarado en nuestra provincia, ayer las lluvias que cayeron en el interior aliviaron el trabajo intenso de los bomberos para sofocar uno de los incendios más graves que estamos sufriendo y que después de varios días ha arrasado ya pues casi 12.000 hectáreas. Ayer pudieron ya regresar los vecinos, 1.500 vecinos desalojados de sus pueblos. También ayer se desató otro incendio en la Sierra de Petrer. A las 8 de la tarde se estabilizó tras quemar 100 hectáreas en la zona de La Caprala. Las lluvias han ayudado muchísimo, por lo que esperemos que continúen también en el día de hoy en las provincias de Valencia y Castellón, sobre todo en Castellón, por ese incendio grave que se ha desatado en Vejis. Y volvemos a Elche con la idea de pasar un verano entretenido, pues se ha hecho balance del Summer Edition, de la edición del verano de la concejalía organizada por la Concejalía de Juventud. Dicen que han pasado por este evento más de 300 jóvenes que han disfrutado 25 talleres durante esta tercera edición, impulsada, como decimos, por el Ayuntamiento. Una iniciativa que ha contado con actividades de cocina, producción artística o pádel surf y que durante el mes de julio ha ayudado a los jóvenes a pasar unos días llenos de ocio y diversión. También se celebró una nueva edición de Mi Verano en Carrús, con diversas actividades en las que participaron más de un centenar de jóvenes. Además, con motivo del Día Internacional de la Juventud, el pasado 12 de agosto se inauguró una exposición en la plaza del Centro de Congresos, según ha señalado la concejal del área, Marga Antón. También, con motivo del Día Internacional de la Juventud, que fue el pasado 12 de agosto, se inauguró una exposición que está en el Centro de Congresos y se podrá visitar durante todo agosto. En esta exposición, a través de dos cubos, podemos ver todas las actividades que se realizan en la concejalía y todas las propuestas que los jóvenes tienen a su disposición. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Skies. Electricidad es lo que sientes cuando te estás preparando para tu primera cita. Escoges la colonia perfecta y sales de casa. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con MyHybrid y etiqueta Eco. Acércate a tu espacio Nissan Francisco Marcos en Elche. Hola amigos, bienvenidos a la Casa del Castor, donde el verano se vive en plenitud, sin calor. Gracias a nuestros climatizadores, ventiladores, vaporizadores. Ven a Tiendas Anticrisis y no desperdicies la oportunidad de pasar el mejor verano en tu propia casa y al mejor precio. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. 22 minutos pasan de las 7 de la mañana y es momento, después de las noticias y antes de la crónica deportiva y la crónica meteorológica, pues disfrutar de la música de los genios, de los Beatles. Los necesitamos. Come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize as I looked in. Told me, oh yes, you told me you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. And feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you, I need you, I need you. No seáis innovadores. Hay que renunciar a conformaos. Algo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo SsangYong Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanyongalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario SsangYong. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Cuando quedan 3 minutos para llegar a las 7:30 de la mañana, vamos ya a conocer la crónica deportiva de este jueves 18 de agosto. Nos la trae Paco Gómez, hablándonos de cómo el técnico Francisco se prepara con sus jugadores para disputar el segundo encuentro de la Liga frente al Almería el próximo lunes, aquí en casa, en el Estadio Martínez Valero. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol prepara el segundo partido de Liga, lo que será el estreno en el renovado Martínez Valero este lunes, día 22 de agosto, a las 8 de la tarde, donde los 23.000 abonados que esta temporada han comprado su abono quieren ver un estreno victorioso de los hombres de Francisco. El técnico blanquiverde, que ahora mismo cuenta con 24 jugadores en plantilla, 23 profesionales, más John Chetaulla, que por cierto será baja por sanción, quedan 2 fichas libres para reforzar el equipo, espera contar con la mayoría de sus futbolistas, además de los nuevos fichajes como Domingos Quina o Alex Collado, los últimos en llegar. También espera recuperar efectivos como el caso de Raúl Guti, Lucas Boyé o incluso Javier Pastore, estos 2 últimos que se han perdido la pretemporada y no han disputado partidos amistosos. Y es que el encuentro frente al Almería es una de esas finales particulares ante rivales directos y el Almería, un recién ascendido, sin duda lo es. El técnico del Elche espera que el equipo se pueda reforzar también con un defensa central y, si es posible, la posibilidad de un portero, que eran ahora mismo 2 fichas libres. En cuanto a la posibilidad de que Mojica todavía se pueda marchar a otro club que pague su cláusula de rescisión, ahora mismo el Elche no lo contempla y cuentan con él. Está exactamente igual. Nosotros trabajamos con que Mojica va a seguir con nosotros y en principio no aventuramos ningún movimiento de mercado en ese sentido. Lo cual no significa que, bueno, que en un momento determinado se pueda producir, pero en principio no barajamos en principio esa posibilidad. Y es que la cláusula es de 5 millones y medio de euros y, por ejemplo, el Villarreal ha traspasado a su lateral izquierdo Estupiñán al fútbol inglés por 18 millones, con lo que tiene dinero fresco y precisa precisamente de un lateral izquierdo. Por último, destacar que el Elche presentó ayer el cupón especial que tendrá en colaboración con la ONCE, con lo que la ONCE hace un guiño al centenario del club franjiverde. El sorteo será el próximo domingo 28 de agosto y se repartirán más de 5 millones y medio de boletos por toda España. Hasta luego. El tiempo en Teleelche Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Molt bon dia, hoy ya se adentra por el Mediterráneo la vaguada de aire frío en altura. Estaremos bajo el ramal descendente de la misma, el menos activo, y paralelamente llegará una masa de aire relativamente más fría que va a provocar un descenso notable de las temperaturas. Durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, temperaturas más agradables ya están bajando aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Teleelch hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 23 grados en el sur del Camp d'Elche, valores en torno a los 20 grados. En Santa Pola, la temperatura nocturna durante buena parte de la noche no bajó de los 26 grados, noche verdaderamente ecuatorial. Hoy tendremos una jornada con ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad, el viento flojo de noroeste por la mañana y de sureste por la tarde. Bajan de forma notable las temperaturas, el mercurio nos da un respiro. Máximas previstas para hoy y en la ciudad en torno a los 29 grados. En buena parte del territorio hoy no pasaremos de los 30-31 grados. A partir de mañana viernes, con el avance de las altas presiones, mayor estabilidad atmosférica, algún intervalo puntual de nubosidad, comienzan a subir las temperaturas máximas en torno a los 30 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 21 grados. Durante el fin de semana se impone el anticiclón para dejarnos predominio de cielos despejados y vuelve el calor. El sábado alcanzaremos los 31 grados, el domingo podríamos superar incluso los 33 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás. amor. ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Desde el martes llevamos entrevistando a los entes festeros para hacer balance de los actos programados durante estas fiestas patronales, que aún no han concluido. El corazón de las mismas sigue palpitando en el interior de Santa María, con las salves a la Mare de Déu, una vez fue coronada en la festa, en la segunda parte de la representación del Misteri, Patrimonio de la Humanidad, el pasado 15 de agosto. La festa regresó tras dos años de permanecer muda en agosto y la de 2022 ha sido apoteósica, como siempre. Volver a abrir de par en par las puertas de Santa María para ver coronar a la patrona y abrirse las puertas del cielo, pues son los momentos que más aplausos, lágrimas y vítores registró. Y para hacer balance de nuestra festa contamos con uno de sus mayores estudiosos y espectadores, Manuel Rodríguez, doctor en filosofía y letras y alcalde de esta ciudad a finales de los 80, principios de los 90. Muy buen día, Manuel. Hola, buen día, buen día. Decimos que eres uno de los mayores estudiosos y también un gran espectador de la festa. Estuviste el 15 de agosto en el interior de Santa María. ¿Cómo viste ese momento? Bueno, ¿cómo viste la representación? Bueno, la representación bien, pues como todos los años, y en fin, pero claro, este año, pues como estabas comentando, la emoción, digamos, o que tenía mayor significación, pues eso, porque precisamente veníamos de no celebrar ya en varios años debido a la pandemia la representación en el mes de agosto. Bien es cierto que la hubo en el mes de noviembre, el día 1 de noviembre, como suele ser costumbre, es decir, como suele ser tradición, siempre que ha habido una suspensión por un motivo de salud o por cualquier problema, digamos, de orden humano, ¿no? Como ha sido eso, las pandemias o las situaciones de terremotos, como ocurrió el año 1829, y posteriormente, cuando se ha podido hacer el Misteri, se ha hecho en acción de gracias por el hecho de que haya mejorado o haya pasado el daño, el mal que existía. Pues en esta ocasión, en el mes de agosto, la hemos podido celebrar con normalidad. Y bueno, yo creo que ha sido realmente pues muy emocionante. Pues antes de seguir, quiero que escuches ese momento, porque retransmitimos en directo la festa, al igual que la véspera, pero escucha este momento. Ahí Ahí, Manolo, me gustaría que nos narraras ese momento porque es el de la coronación, cuando el oropel cae, la corona se posa sobre la cabeza de la imagen para coronarla como Mare de Déu. Sí. Bueno, efectivamente, claro, es un momento muy emocionante de la fiesta, digamos, el momento cumbre de la fiesta, como es el tema de la coronación de la Virgen, ¿no? Bueno, yo creo que significa, de alguna manera, yo me estaba pensando, sobre todo estaba el momento de la procesión de la Virgen, el día 15, y estaba pensando justamente lo que, cómo esa imagen, que por otra parte es una imagen muy sencilla y al mismo tiempo muy bonita, ¿no? Pues la imagen de la patrona, ¿no? Con las parábolas que llevaba, ¿no? Los representantes, ¿no? De lo que sean los judíos, los apóstoles, etcétera, y cómo de alguna manera yo tenía en ella la imagen un poco de lo que es la perseverancia de la ciudad, es decir, en salir de cualquier situación, pues, en fin, que haya podido pasar, por mala que haya sido, pero seguir y continuar siempre la vida hacia adelante. ¿Cuántas veces, precisamente el misterio, yo creo que lo hemos comentado una vez, tiene como motivo el hecho de que el misterio tenga arraigo en la ciudad, tiene su origen en el hecho de que la Virgen, la patrona de la ciudad, tiene como misión, que es la misión de patronazgo, defender hasta la ciudad de los daños en que puedan ocurrir. De hecho, el primer dinero que el ayuntamiento, el año 1530, da a la subvención de la festa, es precisamente los precisa así la resolución que tomó el ayuntamiento, porque es la patrona de la ciudad, la cual nos va a cuidar a todos y nos tiene que cuidar de los males infecciosos, es decir, lo que son las epidemias, etcétera. Y justamente siempre se ha visto que realmente, a pesar de los pesares, el misterio se tiene que seguir adelante, y eso es el símbolo justamente de que el pueblo sigue hacia adelante. El 1609, hacía unos años que no se representaba la fiesta, y la gente lo atribuyó, los males que había en el campo, o sea, plagas, etcétera, a que la Virgen no quería, o sea, quería que se representase la fiesta. Y el ayuntamiento decide que por muchos inconvenientes que haya, la fiesta tiene que seguir adelante. Y justamente eso ocurrió también en los momentos de crisis en la ciudad, pero eso es para las últimas crisis que hemos vivido, ¿no? A pesar de los males, a pesar de los pesares, la fiesta tiene que seguir adelante y es un ejemplo de cómo la ciudad, en ese sentido, continúa, ¿no? Continúa su vida, sí, a pesar de los pesares. Pues lo has contado muy bien. Nuestro pasado nos indica que el misterio tiene que continuar a pesar de lo que ocurra. Y este fue otro de los momentos, la coronación y luego el Gloria Patri. Hemos hablado de esa coronación, has dicho que fue un momento emocionante porque estuviste dentro del interior de la Basílica de Santa María, pero este otro momento, que es cuando ya coronada se abren las puertas del cielo para que pues esté junto a Dios, como Mare de Déu. Ese momento de las puertas del cielo, ¿cómo viste, cómo sentiste que lo vivió el pueblo de Elche a tu lado? Pues siempre muy emocionante. Es que además el misterio lo que tiene esencialmente es el que no se vive como una pura representación o un simulacro de algo, sino que el misterio, de hecho, la gracia que tiene, valga la expresión, es que se vive como una realidad, que se siente, se siente en su interior, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues eso es, digamos, lo más valioso del misterio y lo que realmente tenemos que preservar. El misterio es la fiesta, el modo como en Elche celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen. Y entonces, frente a muchas posturas que hay, a veces, digamos, desde el punto de vista de decir, bueno, es que esto es la primera ópera, una representación, una obra sacrolírica. Bueno, yo siempre digo que el misterio de Elche es la fiesta, ¿no? Porque la fiesta justamente tiene en sí un contenido, por una parte, de emoción, por otra parte, de cultura, evidentemente, no puede ser, vamos, es clarísimo, ¿no? Por una parte de tradición, en la fiesta se hace presente lo que es la continuidad de la ciudad desde el punto de vista que recordamos a todas aquellas personas que han participado en la fiesta o los familiares que han desaparecido, ¿no? Los amigos que han ido desapareciendo, pero que en el fondo forman de alguna parte, son parte de la propia historia de nuestra comunidad, ¿no? Y al mismo tiempo la fiesta es también una expresión de nuestras ilusiones, ¿no? De la ilusión de continuar siempre hacia adelante, ¿no? Por tanto, yo creo que es un ejemplo. Además, esa mirada que tenemos de mirar hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo, es algo muy importante para precisamente en estos tiempos en los cuales vivimos un dogmatismo precisamente por el practicismo de la vida, es decir, que estamos mirando solamente, no tenemos una mirada de altura, sino que estamos picoteando, ¿no? Como las gallinas en el suelo, mirando un poco lo práctico de cada día, lo concreto de cada día, pero eso nos hace perder de vista, ¿no? Lo que es tener una visión amplia. Y esa visión amplia, cuando uno eleva la mirada, yo creo que la recupera. Y el misterio es precisamente una invitación a mirar siempre un poco más allá. Por eso nos gusta aplaudir, emocionarnos y mirar más allá. Manuel, aparte, eres miembro del patronato, estuviste en esa sesión ordinaria anual que se celebró el sábado por la mañana. El patronato del misterio se encarga precisamente de velar que la fiesta continúe siglos más siglos. ¿Cómo has visto o cómo estás viendo la organización de la fiesta, la protección de la fiesta? La patrona nos protege, pero también hay que proteger su dogma. La patrona nos protege y además lo que tenemos que tomar es el ejemplo de la patrona y protegernos todos, porque justamente no ya el patronato, sino la propia ciudad tiene que procurar por la fiesta, porque es también procurar por la propia ciudad. Pero al mismo tiempo también hay un mensaje. Lo esencial en la vida de la ciudad, en la política, que la política quiere decir la polis, es decir, la vida de la ciudad, lo esencial en la vida de la ciudad es el sentido de convivencia. Y la convivencia significa que unos nos cuidemos de los otros, ¿eh? Y por tanto yo creo que el tema de los cuidados como esencia de lo que es la vida política, a veces hay gente que piensa, la política es hacer, pues yo qué sé, muchas obras, no sé qué, tal. Bueno, mire, las obras hay que hacer las necesarias, ni más ni menos, ¿no? Las que sean necesarias para el bien común. Pero fundamentalmente lo que hay que procurar es que la gente viva bien, ¿eh? Y que la gente y sobre todo atender siempre a los más necesitados en la vida de la ciudad, ¿no? Y por tanto yo creo que ese sentido de los cuidados, ¿no? Del cuidado de unos y de otros, pues de los unos respecto a los otros, es la clave, ¿no? Digo, o sea, no solamente que es importantísimo, es la clave de la vida política. Y por tanto yo creo que desde ese punto de vista el misterio también nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues yo lo veo desde ese punto de vista y lo importante es que justamente el misterio sea, yo recuerdo que cuando tomé mi posesión como alcalde la primera vez, el año 1987, acabé con las siguientes palabras, que todo pueblo necesita una representación y hacer esa representación dignamente. Las palabras están tomadas, vamos, no tomadas directamente, sí, inspiradas en un texto de Miguel Hernández, ¿no? Del Teatro de la Guerra de Miguel Hernández. Dice, para que tengamos una representación, tenemos que hacer una representación digna cada año, normalmente, para que nosotros nos acostumbremos a representar el papel dignamente que tenemos en nuestra vida. Yo acababa diciendo, tenemos la mejor representación que podemos tener como ejemplo de la ciudad, ¿eh? Y es el misterio de Elche como representación de la ciudad. Procuremos hacerlo dignamente cada año y vivirlo dignamente, de tal manera que sea ejemplo y que sea nos ayude a vivir dignamente la representación que tenemos que hacer cada día como ciudadanos, ¿no? Yo creo que es para mí eso es el mensaje esencial, un mensaje fundamental que tiene el misterio de Elche. Manuel Rodríguez, para terminar, ¿cómo has visto las fiestas este año? Las fiestas, bueno, bien, yo en la medida que, vamos, he estado bastante días fuera, pero vamos, en los días de, digamos, los días importantes, como fue el 13, aunque este año el día 13 pues he suspendido a nivel Alba, pero bueno, estuve, también en el, viendo los temas del ensayo general del día 13, estuve participando en los actos del día 14, del día 15, y en la procesión de la Virgen, en fin, yo he visto, digamos, una... la gente tenía muchísimas ganas, ¿no?, de vivir la fiesta. Pero para mí fue muy interesante ver, por ejemplo, la Roa del día 14, ¿no?, la noche de la tarde del 14 a la mañana del 15, la cantidad de gente. Yo creo que ha sido el año que más gente he visto haciendo la Roa, lo cual me parece interesantísimo. Y por cierto, que la gente lo hace muy bien, porque yo he propuesto el patronato, yo he dicho ya más de una vez, que eso de que dicen que la Roa empieza a las 12 de la noche y todas esas cosas, yo creo que la gente lo hace muy bien. Y la Roa empieza cuando acaba el misterio del 14, la véspera, ¿no? Y empieza la gente a salir a la hora que le parece, o sea, sobre todo, bueno, a partir de ya de esa caída del sol. Y bueno, yo creo que no hay que hacer caso a lo que dice el programa, sino el programa tenía que hacer lo que dice la gente, ¿eh? Tenía que enunciarlo tal como la gente lo hace, que la gente lo hace muy bien. Y por tanto, yo realmente vi, por ejemplo, que eso, ya digo, en la Roa, pues la cantidad de gente que había era impresionante, también la representación del día 15, etcétera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la gente lo ha vivido, y lo ha vivido pues con toda la emoción. Y el papel del patronal, pues tiene que ser pues lo que tiene que ser, o sea, el velar por la celebración de la fiesta, el que se haga con la mayor dignidad. Y yo por eso pues he hecho una serie de propuestas que ya la prensa ha recogido otro día, como era el tema de la mejora de la capilla, en un sentido de la formación de los escolanos y de la capilla del Misteri, formación en cuanto, bueno, lo musical, por supuesto, y también formación en cuanto que conozcan bien los textos, el porqué, la propia historia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Así como, bueno, pues otras, sin plantear el hecho de que la fiesta tiene unas connotaciones que no son solamente la representación, en la línea procesión de la Virgen, la Roa, como estábamos diciendo, el hecho de, por ejemplo, del octavario de la Virgen, lo que llamamos las Salves, ¿no? Yo creo que todo eso necesita que pensemos de qué manera todo tenemos que potenciar y hacerlo pues con la mayor dignidad posible. Pues con tus aportaciones nos quedamos a la fiesta. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. ¿Te cansa tanto tráfico? La gasolina no para de subir. Este verano, pásate a las dos ruedas y baja los humos. A partir del 10 de agosto, podrás sumarte a la movilidad sostenible. Desde el Ayuntamiento de Elche y FACPIME, lanzamos más de 500.000 euros en bonos para la compra de bicicletas, patinetes, bicicletas eléctricas y electrificación de bicicletas. Más información en elchebajalosumos.es. Concejalía de Movilidad Urbana, Ayuntamiento de Elche. ¡Wala! ¿Te has comprado un Peugeot? ¿Qué vas a hacer con él este verano? ¡No pagarlo! Con el verano Peugeot ya puedes llevarte lo último en diseño y tecnología en toda la gama Peugeot y no pagas hasta otoño. Oferta válida solo hasta el 31 de agosto financiando con PSA Finance. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot Marcos Automoción. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. ¡Oh, qué calor! Yo me voy a la playa con mi sombrilla y mi toalla de Vega Fibra. Sí, sí, has oído bien. Ahora, contratando algún pack de Vega Fibra, de fibra y móvil, te llevas una sombrilla o una toalla gratis. Yo he contratado fibra y móvil por 29,99 € al mes. Y ya voy equipada para la playa. Date prisa, que las unidades son limitadas. Más info en elreydelafibra.com. Quedan 7 minutos para llegar a las 8:00 de la mañana. Después de la entrevista con Manuel Rodríguez, vamos a seguir hablando de la fiesta, pero será en la tercera hora, a las 9:30, con el maestro de capella Javier González, para conocer los orígenes y el significado de las Salves a la Mare de Déu, porque es y forman parte de la representación del Misteri, no solo la véspera y la fiesta, continúa. Esta dogma de la Asunción celebrándose en Elche

Y con la idea de pasar un verano entretenido, más de 300 jóvenes han podido disfrutar de los 25 talleres de la tercera edición del Summer Edition, impulsada por la Concejalía de Juventud, una iniciativa que ha contado con actividades de cocina, producción artística o paddle surf, y que durante el mes de julio ha ayudado a los jóvenes a pasar unos días llenos de ocio y diversión. También se ha celebrado una nueva edición de Mi Verano en Carrús, con diversas actividades en las que han participado más de un centenar de jóvenes. Además, con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebró el pasado 12 de agosto, se inauguró una exposición en la Plaza del Centro de Congresos. Nos cuenta en los detalles de esa exposición la concejal de Cultura y de Juventud, Marga Antón. También, con motivo del Día Internacional de la Juventud, que fue el pasado 12 de agosto, se inauguró una exposición que está en el Centro de Congresos y se podrá visitar durante todo agosto. En esta exposición, a través de dos cubos, podemos ver todas las actividades que se realizan en la concejalía y todas las propuestas que los jóvenes tienen a su disposición. Y la Policía Nacional ha reforzado la seguridad en todos los lugares turísticos. Desde la Policía Nacional han anunciado que se han desplegado efectivos de las unidades especiales de caballería, medios aéreos, drones, helicópteros, guías caninos en diferentes puntos de Alicante y Elche como refuerzo de seguridad en esta operación verano 2022. Durante todo el verano se encuentran realizando patrullas por las playas, estaciones de trenes, autobuses y lugares con más afluencia de turistas. Y el Estadio Martínez Valero es el noveno mejor valorado de Primera División, según se recoge en las páginas web, en diversas páginas web de Google, TripAdvisor o Yelp, entre otras muchas, que ha obtenido una puntuación de 4,2 sobre 5 en Internet, una nota que se ha calculado sobre los promedios de unas 4.900 valoraciones. Y también ayer se presentó, lo hemos escuchado en la crónica de Paco Gómez, ese cupón conmemorativo de la ONCE. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camp de Elx. Después de 2 años, por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Sigue todos los viernes de este verano el Campen Festes en Teleelx con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Sleeping words to me, so bright. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Take my eyes away. Take my eyes off of you. I love you, baby. And if it's quite alright, I love you, baby. To hold the lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say I love you, baby. Don't bring me down, I pray. I love you, baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pues hemos llegado a las 8 y 28 minutos de la mañana, 2 minutos para las 8 y media, y es tiempo para la información deportiva, y tenemos aquí en los estudios de Teleelche en Radio Marca a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Hoy tenemos por delante un día muy fresquito. No vamos a alcanzar los 30 grados, tendremos una máxima de 29. Esto va a darles un respiro a los jugadores del Elche Club de Fútbol en sus entrenamientos, porque supongo que Francisco les habrá apretado las tuercas para poder conseguir un partido, un mejor partido, ante el Almería que ante el Betis. Y además aquí en casa. Sí, es el estreno del equipo ante la numerosa afición que se va a dar cita esta temporada en el Martínez Valero, con más de 23.000 abonados. Y el lunes a las 8, pues el Elche se estrena ante su afición, con un Martínez Valero también de estreno, donde podremos ver pues los detalles de los nuevos marcadores, videomarcadores, de los nuevos banquillos, de algunas zonas con asientos nuevos. Y ojalá que también se produzca el estreno en el casillero de puntos, porque ahora da un poco de grima ver al Elche último sí. clasificado en la clasificación, pero bueno, es la primera jornada, es anecdótico, ¿no? Pero ojalá, sí, ojalá sea anecdótico. Las primeras jornadas siempre es anecdótico, en el sentido de que verte el último, verte el primero no significa nada. Pero sí es cierto que no gusta, que no te da mucha alegría ver a tu equipo en última posición. Y hoy entrenan a las 9:30 y evidentemente se lleva mucho mejor entrenar con menos grados que con más, ¿no? Entonces, bueno, pues Francisco para ese partido va a intentar recuperar a la mayoría de efectivos, uh-huh. el foco puesto en Lucas Boyé, en Pastore, en Raúl Guti, que se perdieron el último partido, Gonzalo Verduno, porque todavía sí. le quedará un mes para recuperarse, pero también en el foco puesto en Domingo Esquina, que hoy realiza su primer entrenamiento. Eso es lo que te iba a preguntar. Domingo ha venido para darle esa fuerza que necesita el equipo en el centro del campo. ¿La afición cómo ha recogido este nuevo fichaje? Ilusionada, porque es un futbolista que en la Premier no lo ha hecho mal, a pesar de su juventud. Bien es cierto que en las últimas dos temporadas ha ido cedido, y eso significa que cuando te cede tu club es que no tienes hueco en ese club y te busca otras alternativas. Tiene 22 años, es muy polivalente, le va a dar un perfil distinto a lo que tenía en el centro del campo, y yo creo que ahora tiene muchas alternativas Francisco, con Domingo Esquina, con Omar Mascarell, Gerard Gumbau, Raúl Guti, y vamos a ver si se recupera Pastore. Y no olvidemos a Alex Collado, que además hoy va a ser presentado a las 12 en la sala de prensa, y que es otro futbolista que, sobre todo en el lado ofensivo, en la parte ofensiva, yo creo que le puede dar mucho al Elche. Lo que Pastore no le ha dado, pues igual te lo da al Escollado. Pueden ser futbolistas de similar corte, ¿no? Entonces, bueno, faltaría un central. Yo creo que si el club es... si puede económicamente, yo creo que puede, debería poner todos los esfuerzos en un central, aunque es cierto que tiene ya dos hombres por puesto, e incluso si encontrase un buen portero, también debería afrontar ese fichaje. Le quedan dos fichas libres, bueno, puede hacerlo. Pues volvéis otra vez hoy, por lo que has dicho, al Estadio Martínez Valero para la presentación del nuevo jugador, sí. Alex Collado. Pero ayer estuvisteis con motivo del cupón conmemorativo del centenario del Elche Club de Fútbol. Bien, pero... estuvisteis y aprovechasteis para preguntarle a Joaquín Buitrago si va a cambiar algo la estrategia del Elche Club de Fútbol después de la derrota desastrosa frente al Betis. Las declaraciones, Buitrago dijo que no. Que no va a cambiar nada. ¿Eso os preocupa a la prensa deportiva? No, porque son frases tópicas, típicas y hechas, quiero decir. Buitrago lo que dice es que la plantilla se va haciendo no a golpe de derrota, sino a golpe de necesidades del equipo, y que no están nerviosos, que el equipo va a dar una buena medida esta temporada y que si tiene que venir algo más, va a venir, pero no porque venga el Almería o a los cinco días la Real Sociedad, sino porque encuentren ese futbolista y pueden encontrarlo hasta el 31 de agosto. Bueno, yo entiendo que la estrategia puede ser buena. Yo prefiero que el Elche tenga que esperar una semana o dos a firmar un futbolista que sea el que de verdad encaje, y no por deprisa y corriendo para que juegue contra la Almería a coger el primero que pase por la calle. Yo eso lo entiendo. La plantilla está hecha, le falta un retoque, sobre todo para mí un defensa central, pero es cierto que Francisco ya dispone de 23 futbolistas, es decir, 11 más 11 más 1, es decir, tiene dos hombres por puesto, tiene dos equipos, con lo que, además de John Chetaulla, 24. Y además él dijo que no iba a utilizar nada en caliente al terminar el partido frente al Betis, que no iba a utilizar la derrota para justificarse. Dijo que estaba contento con la plantilla y es que además tiene que ser así. Yo creo que hay mejor plantilla que el año pasado, pero claro, esto hay que evaluarlo no por una derrota, habrá que evaluarlo con... Yo siempre pongo un margen de 8 o 10 partidos, que es cuando ya se puede hacer un análisis un poquito más riguroso, cuando ya se lleven 2 meses y medio de competición. Pero es cierto que los entrenadores lo dicen, que la nota hay que ponerla al final, cuando se consiga o no se consiga el objetivo. ¿Y por qué le preguntasteis por Johan Mójica? ¿Os preocupa que se marche? Sí, es que ¿cuánto antes? Sí, hay un movimiento. Ya nos preocupaba este verano, pero ha habido un movimiento. Ayer el Villarreal vendió a su lateral izquierdo Estupiñán al fútbol inglés por 18 millones y medio de euros. ¿Qué significa esto? Que el Villarreal necesita ahora un lateral izquierdo, que es el puesto de Mójica, de un futbolista importante, interesante. Mójica cumple con todos los requisitos deportivos, pero es que además económicos también, porque el Villarreal no tendría que negociar nada con el Elche. Pone 5 millones y medio en la caja y se lo lleva, que es su cláusula de rescisión. Como acaba de cobrar 18, tiene dinero contante y sonante. El Villarreal no es el único equipo que ya se interesó por Mójica. Atlético de Madrid, Sevilla en su momento. Entonces es un precio que, aunque nos parezca mucho, 5 millones y medio para el resto de los mortales, en el fútbol, para equipos importantes, es una cantidad pequeña. Claro. Entonces nos preocupa y por eso le preguntábamos. Y decía el presidente que para él no hay caso Mójica, cuentan con él, todo sigue igual, pero insisto, si viene un equipo y pone el dinero, se lo lleva directamente. O sea que no os tranquilizó las declaraciones de Joaquín Buitrago. No, a Mójica se lo pueden llevar en cualquier momento. Y más con ese precio tan competitivo, sí, como has dicho. Sí, sí, para equipos de media tabla hacia arriba es un precio muy asequible. Y queda por saber, ya que has ya comentado que Domingo Skinna va a entrenar hoy, ¿vais a poder conseguir imágenes del centrocampista? Bueno, hoy es el primer día y el único de cada semana que dejan entrar a los medios. 15 minutos al principio del entrenamiento. Entonces les dejan, vamos a mandar al cámara de Teleelche, lógicamente, ahora a las 9:30, para que grabe esos primeros 15 minutos y coja planos, lógicamente, de Domingo Skinna. Si no llegamos, no tenemos las imágenes. El Elche es cierto que suele mandar, de vez en cuando suele mandar imágenes de los entrenamientos, y con eso, bueno, pues por lo menos. Pero sí, hoy cogeremos imágenes de él, de Alex Collado, bueno, Alex Collado también en la presentación, pero bueno, entrenando, que es lo que también nos gusta. ¿Y le habéis preguntado a Buitrago sobre las infraestructuras para el entrenamiento? ¿Sigue siendo el campo...? ¿Dónde están? El 10. ¿Va a seguir siendo durante toda esta temporada? Sí, sí. A ver, hay un acuerdo que se firmó, un convenio con el ayuntamiento, que se prorroga por los próximos 4 años. Y claro, mientras no haya una ciudad deportiva y no hay todavía ni los terrenos, está... Ciudad deportiva es un sueño que yo creo que va a conseguir Bragarnic, porque de todos los mandatarios es el que más en serio se lo ha tomado. Yo creo que va a ser un sueño hecho realidad, pero no menos... antes de... 1 o 2 años no va a ser. Bueno, pues esperemos que ese sueño no sea solo para el propietario, sino para la ciudad. Claro, claro. Y entonces el 10 Iborra, mientras no haya ciudad deportiva, está conveniado con el ayuntamiento, son instalaciones municipales, pero que el Elche sufraga lo que es el mantenimiento. Paga todo, luz, agua... Luz, agua, siembra, operarios, todo. Bien, nos lo tienen a punto el 10 Iborra. Paco, para terminar, hay varias cuestiones también. El cupón de la 11. Sí, el cupón, estuvisteis ayer. Precioso, la ilustración, sí. Me ha encantado el color y todo. Sí, nada bueno, parecido a la camiseta deslavada. Yo creo que va con la segunda equipación, que es la que más gusta. Es todo verde, con el escudo del centenario. Y bueno, recordamos que es el cupón conmemorativo del centenario del Elche, que se pone a la venta desde hoy, ya físicamente. Será el día 28 el sorteo y se van a vender más de 5 millones de cupones. Así que bueno, pues la 11 le hace un guiño al centenario del Elche. Pues una pregunta, si te toca, por ejemplo, el reintegro, ¿ese cupón lo canjearías por un reintegro o te lo quedarías? ¿Si me tocan 6 euros? Sí. No, yo me lo quedo. De hecho, ya lo tengo. ¿Y si te tocan los 35.000 euros? Los cobro. le hago una foto al décimo, lo enmarco pero yo los cobro, ya te digo yo que sí. Bueno, compra dos, de dos números. Los diferentes. Cobro los dos, no te preocupes. Bueno, Paco, para terminar también, ¿qué te ha parecido, cómo ha quedado el Martínez Valero en esa encuesta que se ha hecho por internet en las páginas web principales de Google, de TripAdvisor, de Yelp, como el noveno estadio de primera división, mejor valorado? Sí, a ver, eso se ha hecho en base, a nivel de portales de internet, a la temporada pasada, a lo que se ha visto dentro del Martínez Valero. El Martínez Valero yo vengo defendiendo desde que se remodeló en la época de Pepe Sepulcre, en el ascenso de 2013, ahí hubo una remodelación muy importante, que a nivel profesional es, si no el más bonito, sí el más funcional para los periodistas. Ni el Bernabéu ni el Real Madrid tienen ni las cabinas de prensa, de radio, tan preparadas, ni la sala de prensa tan preparada como el Martínez Valero. Si a ello unimos que se ha ido mejorando y rehabilitando con el paso del tiempo, las infraestructuras ahora mismo del Martínez Valero son de las mejores de España. Está colocado el noveno, pero también ten en cuenta que es porque los que votan, la mayoría, muchos votan en Madrid y votan al Bernabéu, muchos votan en Barcelona y votan en el Camp Nou. Y allí hay millones de personas. Claro, o sea, que el Elche aparezca el noveno de 20 campos en España tiene mucho mérito y demuestra que gusta mucho. Aquí cuando vienen las aficiones y los profesionales de otras ciudades, les encanta el Martínez Valero. Pues esperemos que sigan invirtiendo en mejorar el estadio Efectivamente, Martínez Valero. Es un patrimonio que ahí queda para la ciudad y para los aficionados también. Bueno, gracias Paco. Mañana seguiremos hablando de Alex Collado, ver cómo se presenta y qué dice. A ver qué dice. Venga, gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la información meteorológica. Lo hemos dicho, hoy refrescan las temperaturas, pero no va a durar mucho tiempo. El fin de semana vuelve a apretar el calor. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elch. Molt bon dia, hoy ya se adentra por el Mediterráneo la vaguada de aire frío en altura. Estaremos bajo el ramal descendente de la misma, el menos activo, y paralelamente llegará una masa de aire relativamente más fría que va a provocar un descenso notable de las temperaturas. Durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, temperaturas más agradables ya están bajando aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Teleelch hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 23 grados en el sur del Camp d'Elx, valores en torno a los 20 grados. En Santa Pola, la temperatura nocturna durante buena parte de la noche no bajó de los 26 grados, noche verdaderamente ecuatorial. Hoy tendremos una jornada con ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad, el viento flojo de noroeste por la mañana y de sureste por la tarde. Bajan de forma notable las temperaturas, el mercurio nos da un respiro. Máximas previstas para hoy y en la ciudad en torno a los 29 grados. En buena parte del territorio hoy no pasaremos de los 30-31 grados. A partir de mañana viernes, con el avance de las altas presiones, mayor estabilidad atmosférica, algún intervalo puntual de nubosidad, comienzan a subir las temperaturas, máximas en torno a los 30 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 21 grados. Durante el fin de semana se impone el anticiclón para dejarnos predominio de cielos despejados y vuelve el calor. El sábado alcanzaremos los 31 grados, el domingo podríamos superar incluso los 33 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elch. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx. sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores. 8 y 42 minutos de la mañana, es tiempo de asomarnos a la prensa, leer las portadas, los principales titulares de las portadas que traen los periódicos de este país. En portada, algunos coinciden en reflejar el incendio de Begís en Castellón, en la Comunidad Valenciana, que se saldó con 11 personas heridas, 3 de gravedad por ese incendio. Todos ellos eran pasajeros del tren de media distancia que hacía la ruta entre Valencia y Zaragoza. Bien, pues en los titulares, en las portadas, El País, por ejemplo, dedica su portada no a los incendios, sino a los actos de homenaje a las víctimas del atentado terrorista de hace 5 años en la Rambla de Barcelona. 16 personas murieron en esos atentados y cientos de heridos fueron los que se registraron. Pues bien, los actos de sabotaje hoy se recogen a esos actos de homenaje, hoy se recogen la indignación de todos los partidos políticos, se recogen en la prensa nacional. El País, por ejemplo, titula los conspiracionistas revientan el acto del 17A. Borràs, expresidenta del Parlament, pues jalea la manifestación que rompió el minuto de silencio. Y en cuanto a lo del incendio de Begís en Castellón, El País titula 2 horas de pánico en el tren de Begís y muchas incógnitas. Incógnitas como el por qué un tren circulaba el martes por la zona de Begís en pleno incendio, porque los pasajeros salieron del vagón en una zona en llamas y las versiones dicen que de los implicados chocan. Renfe y Adif defienden que nadie les avisó del incendio y que se cumplieron con los protocolos, y la empresa ferroviaria asegura que la maquinista del tren ordenó a los viajeros permanecer en los vagones, pero algunos señalan que hizo todo lo contrario, les animó a salir. También en portada, el diario El País nos deja el titular de que la Unión Europea prepara un plan para frenar a China y Rusia en Latinoamérica. Un documento interno de la Comisión alerta de la pérdida de peso en la región. Y Pekín ha multiplicado por 26 su inversión en 20 años y Moscú eleva su influencia en Latinoamérica. Y Bruselas ha trazado una contraofensiva comercial y diplomática de cara a 2023. Son algunos de los titulares del País. El ABC recoge ese incendio en Begís, a los pasajeros corriendo por las vías del tren, y titulan: la maquinista, entrecomillado, el que pueda correr, que corra. Una de las pasajeras del tren cercado por el incendio de Castellón rogó a la única operaria que abriera las puertas. Si nos quedamos aquí, vamos a morir todos. Nadie alertó a la conductora del riesgo de seguir circulando y los servicios de emergencia culpan al repentino cambio del viento. Esto es lo que recoge el ABC en la foto de portada. Y otra de las noticias de su portada es que el gobierno ya admite la destrucción de 187.000 empleos en el mes de agosto. Asume que es el peor dato de cierre de la campaña de verano de los últimos 3 años y justifica las cifras por el fin de los contratos ligados al turismo. El Mundo también recoge la misma fotografía del incendio de Begís en Castellón, con 3 pasajeros corriendo por la vía del tren, y titula que, entrecomillado, algunos de los testimonios de los pasajeros: vimos llamas junto al tren y el humo llegó a entrar en el vagón. Virginia, viajera del convoy cercado por el fuego de Castellón, narra cómo huyó para pedir ayuda. Y otro de los titulares del Mundo lo dedica al boicot en los actos de homenaje ayer en Barcelona a las víctimas del atentado terrorista de las Ramblas, y titula que el separatismo se resquebraja por la utilización miserable del atentado del 17A. La líder de Junts, Laura Borràs, avala el boicot y los insultos a las víctimas. Esquerra Republicana y su partido desautorizan a la expresidenta del Parlament catalán, y Puigdemont insiste en saber la verdad. Y La Razón también trae en portada los atentados, los actos de homenaje a las víctimas y cómo el independentismo radical los reventó en memoria a las personas y heridos del atentado del 17A. Los afectados denuncian el abandono institucional justo en el quinto aniversario, a luz de críticas por el boicot miserable ante las víctimas de los atentados yihadistas. Esta es su imagen de portada, la principal, pero también dedica otra imagen a los incendios de Valencia que avanzan imparables. Crece la polémica del tren de Begís que fue directo al fuego. Y Rusia, en La Razón, recoge el titular de que Rusia se convierte en el segundo suministrador de gas natural a España. En junio representó el 24,4%, superado por Estados Unidos con el 29,6% y por delante de Argelia con el 21,6%. También recoge fotografías de los atletas que continúan dando pues medallas al deporte español. Una milésima de segundo fue suficiente para ser campeón de Europa. Asier Martínez se impuso en una histórica final de 110 vallas y trajo a este país la medalla de oro. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Festi. Tus seis grupos preferidos tocan en seis escenarios diferentes. Te pierdes seis veces, pero el amor de tu vida llega al rescate con seis globos de unicornio. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ibiza por 6€ al día con MyRenting y entrada de 4.691€. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Una pregunta. Además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata? ¿Cómo dice? Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo. En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales y la playa ya llegará. Citroën. Citroën Marcos Automoción. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. En las fiestas patronales, los principales entes festeros que participan son moros y cristianos, pobladores y la Federación de la Gestora de Festejos Populares, así como la Asociación de Carretilleros. Pero este año hemos visto cómo la Unión de Festers del Camp d'Elche ha aparecido en el programa con la organización de una de las mascletas nocturnas y con la asistencia a muchos de los actos. Por ello, hoy hacemos balance con Andrés Cobes, presidente de este ente festero. Muy buenos días, Andrés. Buenos días. El que la participación de las comisiones del campo haya sido más activa que años anteriores, ¿se debe a que las reinas y damas de las fiestas de Elche son del campo? Pues no, realmente no se debe a eso, no. Se debe a que, bueno, nosotros no solo queremos vivir las fiestas de las pedanías, sino que queremos tener cada vez más presencia en la ciudad. Y bueno, pues lo que hicimos fue elaborar un par de actos junto con el ayuntamiento para poder tener un poquito más de visibilidad en la ciudad. A ver, ¿qué actos fueron esos? Pues mira, hicimos una mascletada el día 11. Hicimos una fiesta Remember el día 13. Luego hemos participado en el pregón, en la ofrenda. Hicimos un pasacalles con nuestras reinas también el día 13 por la mañana. Bueno, pues una serie de actos, ¿no? Pues para que la gente también tenga constancia de que las comisiones de las pedanías también hacen fiesta en la ciudad. ¿Y por qué en colaboración con el Ayuntamiento de Elche y no con el otro ente festero, el de la ciudad, la gestora de festejos, la federación? Bueno, no, con la gestora también hemos colaborado en la ofrenda de flores, ¿no? Yo creo que No, pero me refiero a la organización, a la hora de establecer el horario de todos los actos que habéis, que has citado. Ellos tienen sus actos, ¿no? Ellos tienen su batalla de flores, tienen su mascletada del día 12, y también por no solaparnos, ¿no? Ellos tienen su mascletada del día 12, pues nosotros la hicimos el 11, porque el ayuntamiento nos propuso también la fecha del día 11. Entonces, bueno, nosotros... ¿Pero eres consciente de que el día 11 de agosto, todos los 11 de agosto, está la gran charanga, el acto principal de la gestora? Sí, pero es verdad que la hora también era tarde, ¿no? Tampoco quisimos solapar actos. Era 11:30. No obstante, ese día hubiese habido una mezcleta también, ¿no? Hubiese sido nuestra o hubiese sido de otra asociación que lo hubiese tirado. Yo ya la tenía programada. Simplemente lo que hicimos fue cogerla y realmente aunar el importe. Realmente ese día ya la mezcleta estaba, entonces... Ya, pero no sentó nada bien que la concejal de fiestas se marchara de la tribuna y dejara la charanga para irse a asistir a la mascleta nocturna de la Unión de Festers. Nosotros ahí no podemos decir nada porque nosotros tampoco requerimos la presencia de la concejala en esa mascleta, ¿no? Ahí es cosa del ayuntamiento, de la concejala, no de la Unión de Festers del Candel. Nosotros simplemente lo que hicimos es tener un poquito más de visibilidad en la ciudad, con nuestro racó del día 11, día 15, con nuestra pasacalle del día 13 por la mañana, con nuestra fiesta Remember del día 13. Andrés, ¿y cuál es la relación que tenéis en estos momentos con Fernando Jaén, con la Federación de la Gestora? Mi relación, bien, pues yo creo que es una relación cordial, ¿no? Yo creo que por su parte y por la nuestra estamos manteniendo conversaciones, ¿no?, para llegar a acuerdos en diferentes actos. Pero bien, cordial. ¿Y cuál es el balance que hacéis de la gestión de la concejal de fiestas, de Mariola Galeana? Pues para nosotros bien, es decir, que creemos que, como cualquier otro concejal que ha estado en el ayuntamiento, ¿no?, es una persona que se ha implicado con todos los entes festeros y nosotros no tenemos ninguna pega. También es cierto que este año celebramos el 30 aniversario, ¿no? Y bueno, pues ya que ese 30 aniversario se celebra en el 2022, pues ha sido también el motivo por el que hemos querido tener un poquito más de presencia en la ciudad. Seguramente en próximos años, pues no participaremos tanto, no lo sabemos, ¿no? Habrá que hacer balance también nosotros y ver si ha sido positivo o no nuestra participación en Elche. Eso es lo que te quería preguntar, si esto es simplemente algo coyuntural. Como tú has dicho, es puntual por el 30 aniversario. Luego la Unión de Festers vuelve a sus fiestas en el campo. El calendario es a lo largo de todo el año. Sí, nosotros tenemos fiesta a lo largo de todo el año. Empezamos en marzo, acabamos en noviembre. De hecho, ahora, antes de finalizar el mes, ya empezamos con fiestas en las vallas. La Marina, en septiembre tenemos fiestas en el Altet, pero no obstante, nuestra patrona también es la Virgen de la Asunción, ¿no? Yo creo que no está de más que nuestros festeros, nuestra reina, nuestras damas participen en las fiestas de la ciudad, porque es nuestra patrona, es nuestra ciudad y nos sentimos ilicitanos, vivamos en el campo, vivamos en la ciudad. ¿Cuál es el balance que hacéis desde la Unión de Festers de las fiestas patronales de este año? ¿Han sido inolvidables? ¿Han sido las mejores, como ha indicado el equipo de gobierno? Para nosotros han sido muy buenas. Creo que todos los actos que se han llevado a cabo por todos los entes festeros han sido multitudinarios, ¿no? Y eso es una señal de que la gente tiene ganas de fiesta, de que han estado bien organizadas y, por nuestra parte, muy contentos. Pues con ese balance nos quedamos. Gracias, Andrés. Muchas gracias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor no queremos que renuncies al mejor verano de tu vida. Tumbonas, hamacas, sillas, sombrillas, neveras, que no te falte de nada para disfrutar de la playa o la piscina sin tener que mirarte el bolsillo. En Tiendas Anticrisis El Castor te regalamos la felicidad. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. El coche de tus sueños está a tu alcance.

Todo lo que el profesional necesita está en Ferretería La Llave. Herramientas eléctricas y accesorios, taladros, atornilladores, martillos, lijadoras. Equipamiento de taller, compresores, generadores, equipos de pintura. Herramientas manuales y material de obra. Fontanería y grifos, vestuario y protección laboral. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Pues cuando faltan 3 minutos para llegar a las 9:30 de la mañana, nosotros vamos a disfrutar de nuestro cantante artista más universal, El Niño de Elche, que versionó, que colaboró junto a C. Tangana, el madrileño C. Tangana, con esta canción, Un Veneno. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos me está quitando la vida muy poquito a poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche toda España. Hey. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Lo hice por eso es. Lo hice por ti. ¿Cómo no? Lo hice por ti. Lo hice por ti, mami. Lo hice por ti. Vamos, vamos. Lo hice por ti. Pa' que me mires. Lo hice por ti. Pa' que me quieras. Lo hice por ti. He nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Hey. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando, que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando. Lo hice por ti. ¿Cómo no? Lo hice por ti. Eso. Lo hice por ti. Por ti, no más por ti. Lo hice por ti. Pa' que me mire. Lo hice por ti. Lo hice por ti. Lo hice por ti. Aún recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes. Pero antes yo no era nadie. Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante. Intentando olvidarte, toreando recuerdos que arden. Es un veneno que llevo dentro, con la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Hey. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Lo hice por ti. Eso. Lo hice por ti. Y nada más. Lo hice por ti. Lo hice por ti. Pa' que me quiera. Lo hice por ti. Lo hice por ti, bebé. Lo hice por ti. Y nada más. Lo hice por ti. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Parar, retroceder, avanzar, pasar, repetir las veces que quieras. Buscar ese pequeño trozo que te gustó o ir directamente a la parte que te recomendaron. Con un Skoda Kamiq tendrás tanta libertad como la tienes al escuchar un podcast. Disfruta ahora de un Skoda Kamiq con 4 años de mantenimiento. Este verano, llega hasta donde tú quieras. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche y Orihuela Serra Import, y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Y cuando pasan 2 minutos de las 9:30, pues seguimos con la lista de cantantes que han triunfado, cantantes que han nacido aquí en Elche y que se han hecho un hueco, un importante hueco en el panorama musical, como David San Pedro. Me quedaré contigo. Toma mi mano, te llevaré hacia algún lugar para soñar. Llora en mi hombro, te haré renacer. No tengas miedo, que todo irá bien. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir, amor. No mires atrás, viajemos hacia el amor. Volemos solos tú y yo, que quiero hacer realidad cada uno de tus sueños. Viajemos hacia el amor, luchando sin descansar. Hasta el último suspiro de esperanza me quedaré contigo. Vuela a mi lado, no digas no, estaremos unidos en un solo corazón. Bellos momentos saldrán de este amor. Abraza la vida, no digas que no, viajemos hacia el amor. El comienzo del verano está bien. Que puedas disfrutarlo estrenando tu nuevo Opel está mucho mejor. Aprovecha la oportunidad de conducir la mejor ingeniería alemana al volante del Opel Corsa y Opel Crossland ahora con disponibilidad inmediata, para que puedas empezar a disfrutar del verano y de tu nuevo Opel lo antes posible. Consulta condiciones en opel.es. Opel Marcos Automoción. Y de David San Pedro vamos a ver cómo anda Albarreche. ¿Se acuerdan de ella? Don't mind it.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Nueve y cuarenta y tres minutos de la mañana. Ya estamos en los últimos minutos del programa La Glorieta y les recordamos las noticias que hemos destacado en nuestro repaso informativo de este jueves 18 de agosto. Pues por fin podemos contarles que se ha conseguido retirar ya la gran cantidad de escombros del viejo hotel de Arenales, situado en primera línea de playa. Ya no queda nada de lo que fue durante décadas unas ruinas con amianto que mostraban una imagen horrorosa de la zona y que eran un foco de suciedad y peligro para todos, bañistas y visitantes. Las obras de demolición han concluido y ahora toca la regeneración del sistema dunar. Por eso ayer el alcalde Carlos González se desplazó hasta Arenales, con quien va a sustituirlo. Va a ser la alcaldesa a partir de hoy en funciones, María José Martínez, y contó cómo va a ser la regeneración de ese solar que ocupaba, que ocupó durante décadas el viejo hotel. Comienzan las obras de recuperación ambiental del tramo de la costa que hasta ahora estaba siendo ocupado por el antiguo hotel de Arenales del Sol, y con esta recuperación y regeneración se llevará a cabo la reposición del campo dunar y su integración con la parcela situada al norte. Por lo tanto, comienza una nueva fase de la actuación, que en este caso será desarrollada por la Dirección General de Costas, por los servicios territoriales de la Dirección General de Costas. La duración de las obras será de 2 meses, la inversión que va a realizar Costas es de algo más de 100.000 euros, aproximadamente 103.000 euros, y las obras consisten fundamentalmente, por una parte, en la demolición de lo que se llama el vial norte, el vial que vemos a nuestra derecha, demolición del vial norte y su sustitución por una pasarela de las que se encuentran situadas a lo largo de todo este tramo del litoral. Bien, pues esta es una de las actuaciones que ha comenzado, que durará 2 meses y que servirá para recuperar parte del litoral. Mientras tanto, en la otra punta, en el Pinet, se ha perdido la playa por los últimos temporales y ese cambio climático. Se le preguntó al alcalde qué actuaciones son las previstas para recuperar y señaló que, según Costas, lo que hay que hacer es esperar a que el tiempo, a que la naturaleza vuelva otra vez a recuperar esa playa, esa línea de costa. Y sobre el viejo convento de la Merced también se le preguntó sobre los trabajos de adecuación y mantenimiento tan urgentes que se aprobaron el pasado mes de junio con un presupuesto de 300.000 euros. Pues bien, el alcalde dijo que de momento no pueden comenzar esas obras tan necesarias para reforzar las cubiertas y evitar males mayores en la bóveda y en la iglesia gótica del convento de la Merced, porque primero hay que redactar el pliego de condiciones para adjudicarlas. Tenemos que poner en marcha, hemos llevado a cabo la modificación del presupuesto para incluir una partida presupuestaria que posibilite la, yo no hablaría de rehabilitación, sino una actuación de conservación de los elementos que comprometen la estabilidad y la buena conservación del edificio. Por lo tanto, no hablamos de rehabilitación. Una rehabilitación es una actuación de una envergadura mucho mayor. Estas son unas actuaciones, es una actuación puntual de conservación y mantenimiento para evitar daños mayores. Bien, pues estas han sido algunas de las noticias que hemos destacado en primer lugar en este relato informativo, donde también hemos incluido balance de los entes festeros y de los grupos de la oposición que siguen empeñados en que la concejal de fiesta, Mariola Galiana, dimita por la gestión que ha realizado en la organización de estas fiestas patronales, las que se van a recordar por haber sido las más multitudinarias hasta la fecha. Más de 500.000 de personas han participado en ellas, así se contabilizó en el balance que nos ofrecieron ayer las autoridades locales. Y también se recordarán por lo insólito de haber aplazado la Nid del Alba y haberla lanzado

Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serramóvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Pues cuando queda un minuto para llegar a las 10 en punto de la mañana, nosotros nos tenemos que ir, nos despedimos. La Glorieta vuelve mañana, 19 de agosto, a las 7 de la mañana, con más noticias. Tienen ustedes una cita con la actualidad aquí, en este programa. Ahora les dejamos con Marga García, que ya está preparada para darnos la actualidad de esta jornada de jueves 18 de agosto. Les dejamos con la canción del verano, la de Rosalía.